El tema de la vivienda es un tema que me toca a fin. Yo soy presidente del Colegio de Martilleros de la Ciudad de La Plata. También abarco al Colegio de la Provincia de Buenos Aires. Conozco la temática prácticamente de toda la provincia, pero especialmente de aquí, de la Ciudad de La Plata. Quiero decir que hay posibilidades dentro de la municipalidad de ejercer algún tipo de mecanismo que se puedan subdividir, y eso está dado por un decreto también. Del 89-12 podemos pasar al 37-36 del 91, donde en el artículo 7, y se lo leo textual, es, para todos los proyectos de reconstrucción urbana serán admitidas parcelas y unidades rodeadas de calles, espacios circulatorios, estándares de vidrio, espacio verde, reservas para equipamiento comunitario, superficie cubierta mínima, para habitantes y estacionamientos inferiores al decreto de la ley 89-12 del 77. O sea que tiene y hay y está establecido una voluntad de la provincia de Buenos Aires para poder hacerlo. Son los gobernantes de turno los que no quieren, o no tienen el tratamiento o no pudieron. Y esto tiene que ver también con el crecimiento demográfico que hemos tenido en la Ciudad de La Plata. Y la Ciudad de La Plata ha crecido por la posibilidad que se le dio en su momento. Y todas las ciudades crecen de acuerdo a los estamentos que pueden tener como oportunidad. En el año 2000-2001, cuando el gobierno nacional se quedó con los ahorros de todos los argentinos, no solamente de una clase obrera, sino de todos, y solamente podíamos vivir con 300 pesos o 250 pesos semanales, la gente no quiso tener más la plata en el banco. Y se volcó a hacer la inversión en el ladrillo, que era lo sustentable, que era lo que se podía mantener.